Ei! Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean! That's the sound of the police! Crash! Kontrakultura gunea! Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa! Ez urtza egin! Krasen, itzaingo zaitu! Zintzilik erratian, horretako irrati libre bakarra! Krash! Kaixo, kaixo, arratzaldeon guztioi, bai. Kaixo. Bai, ba bien. Bueno, pues aquí desempolvando un poco los micrófonos después de dos semanas aquí en Crash, en Zintzilik Irratian, este... espacio en este programa contracultural que lo puedes escuchar por la FM 100 en las ondas de la radio libre de Orereta, Zintzilik Irratia, o por las www.zintzilik.net o a través del podcast de la misma página si vas a la sección que ponga Crash. Y como decíamos, una cita con cada dos viernes, cada 15 días, aquí a partir de las 7 de la tarde, un rato, una hora que queramos que sea divertida y que podamos escuchar buena música, como nosotros le llamamos música con mensaje, una entrevista interesante y la de hoy pues no queremos que os la perdáis, os la aconsejamos porque vamos a tener dos personajes de índole internacional como son el famoso escritor de cómics y periodista Joe Sacco y el famoso grafitero street art británico Bansky aquí en Zintzilik Irratia en exclusiva. Eso es. En Crash, ¿quién lo iba a decir? Y aunque seamos una radio local, pues aquí nuestros invitados son... pueden ser especiales y de hecho lo son. Tenemos grandes personajes para dar vidilla aquí al programa y todo esto lo rellenaremos, aparte de los 4 o 5 temas musicales que solucionamos al principio, con un par de reseñas, esta vez el libro de Casilda Miliciana, la edición de este clásico del mundo libertario, y hablaremos de Pachi Gallego y sus cómics de Polo Luwak, ya que será un nuevo invitado aquí en Zintzilik Irratia en Crash en un próximo programa. Y todo esto, lo que nos den tiempo al final, lo rellenaremos con un poquito de agenda musical, cultural, de ocio y también de protesta social o política allí donde nos podamos mover, donde nos gustaría estar aquí a los miembros de este programa de Crash. Música. arranca nuestro décimo programa en esta segunda temporada. Así que atentos y atentas en esta hora. Y vamos a empezar con algo que vamos a decir un poco obligado, ya que el fin del mundo, según ciertas predicciones interesadas del calendario maya, un calendario maya que ya nos anunciaban que lo que ellos preveían es un nuevo cambio de ciclo, esperemos que a mejor y con mayor penetración o entre ser humano y naturaleza, esperemos que las cosas vayan a mejor, por lo menos esas esperanzas desde aquí enviamos. Y un poco de decepción también porque no ha habido ni suicidios en masa, no ha habido ruedas de prensa de gurús del fin del mundo anunciándonos una próxima fecha, ¿no?, para aquí, para tenernos a todos en vilo. No ha habido ni lluvia de meteoritos, ¿no? Nada de nada. Ni bolas de fuego, la verdad es que no ha habido nada de nada y estamos pues un poco... Y nos hemos acordado, bueno, como representante un poco de este programa, el punk siempre ha sido un poco apocalíptico, catastrófico, nos ha hablado del fin del mundo, pero ya en un tema más autodestructivo a nivel personal y que si va a acabar el mundo va a ser por una destrucción nuclear y química total del ser humano, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues hemos estado divagando entre un montón de temas y al final nos hemos quedado con una versión de los RIP que hacen los Machura desde Set Out. Grupo que hace poco también ha salido, ¿no? No lleva, sí, lleva poco tiempo. Par de años así, no sé. Y que bueno, hace un poco estilo BKT, un poco más acelerado, mezcla de anestesia y demás. Bastante raro, así parece medio tecno, medio... curioso. Maquinote a saco. Y la verdad es que la versión de Mundo Muerto de RIP la merece. Y si puedes ver el vídeo por la red, está pues, bien. Pues sí. También. Pues venga, Mundo Muerto. Estos eran Machura. Realmente suenan así, no es que esté distorsionado vuestro aparato ni nada, suenan así, tal cual, potentes. Y seguimos aquí en Crash. Y decíamos día 21, las predicciones mayas, predicciones por otro lado. Y ese día miles de indígenas zapatistas marcharon en silencio por las calles, demostrando que el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sigue vivo. Si llegábamos un tiempo sin oír hablar de ellos, nos han demostrado que en ese día especial para los mayas, para ese antiguo pueblo que habitaba donde actualmente es México, están ahí. Y hablamos del Ejército Zapatista ya que el 1 de enero va a cumplir 19 años que salieron a la luz. Llevaban unos 10 años preparando la guerrilla, y en el 1 de enero de 1994 es cuando asaltaron las calles del estado mexicano de Chiapas y se dieron a conocer internacionalmente. Un grupo de indígenas armados, si os acordáis, con pocas armas, con poca ropa, ocuparon varias vías municipales en el distrito de Chiapas el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Hoy es el día que el EZLN tiene presencia en 17 estados de México y 42 municipios rebeldes de Chiapas, con gobiernos autónomos regulados por las juntas del llamado buen gobierno. Pues nada, vamos a poner un tema dedicado a todas aquellas zapatistas y todos aquellos zapatistas del mundo entero, un tema de Spirit del disco Conflict Noise titulado EZLN. What? Y para quien sí fue el final hace un par de años, por lo menos la existencia en este mundo de los mortales fue para el cantante granadino Enrique Morente. Bueno, vamos a cambiar de estilo musical completamente, vamos a dejar un poco al lado estos sonidos tan, tan brutos. Y nada, la semana pasada os hacíamos una mención de Mikel Laboa, creo que en su cuarto aniversario de su muerte. Pues Enrique Morente nos dejó un 13 de diciembre de 2010 y lo hemos elegido como un referente musical, renovador del flamenco y fusión con el rock, y que nos dejó un disco con la banda granadina de rock Lagartija, Nick, con temas tan, tan potentes. Ya os digo, tenéis que cambiar de chip de estilo, pero el tema merece la pena. El tema es Manhattan, de esa colaboración con los Lagartija, Nick y Enrique Morente. Yeah. Bueno, ba, hemen jarritzen dugu zintziliken eta orain beste kanta bat jartzeko aitzakiarekin edo ba, aukeratu dugu albiste bat asteuntan atea dena eta izan ere audientzia provintziala arabakua erabaki du absolbitzea ba, gizon bat edo pertsona bat arabako pertsona bat zipaio batei, ba, zipaio deitzeagatik. Esan dute zipaioa deitzea ertzain bateri, ba, ba, ez dula zergetikan izan bihar delitua o de injurias ni kalumnias, ez da falta de orden publiko. Orduan, ba, bueno, ba, gila esan justizian gati gauzan dirk ez dugu espero, eta hori albistea ez dugu gora ipatu nahi gehiagik, ze badakigu beste olako sententzianen beste kontrako asko ateatzen dira, baina, bueno, albistea, bueno, ba, aitzaki politia izan daiteke, ba, gure mespretxu osoz, ba, ba, bueno, ba, polizia, hemen dugun polizia honi, ba, kanta polit bat bidaltzeko, eta, bueno, ba, kanta honen egilea talde mitiko bat, disko hau gerra zikinata zuten etxeiak taldea jate dugu bat talde mitikoa eta kanta zein dari ustela baino neharra da kantua eta hortxe doa. Era el directo, el tema, ¿no? No, no, no, no. Era de, Unidos, sí, de, era original del Guerra Ziquiña. Nada, solo que al final los aplausos y tal. Y, ay, pero... es que no me acordaba. Está saliendo un programa tan noventero que. Sí, pues va a seguir siendo noventero porque hoy jarraituko dugu beste zaindari ustel batzuekin jarraituko dugu se, bueno, ba, hemen horretan egun hauetan, ba, ez dia un. Bueno, oso onak, izan ere berriz ere, ba, ba, bueno, ba, horretako hiru lagun, ba, ospa egin behar izan dute, bestela kondena zuten espetxera juteko arriskuarekin, eta berez beste big hemen jarretzen dute, eta bueno, ba sententzia atea zaie, hitz egiten nahi geha, ba segi erakundearekin lotuta zeuden gazte hauek, ea izan ere duela urte batzuk ja, ba, hainbat lagun atxilotu zituztela, hogei inguru ziren, osea pila bat, hemen tuzton zarekada eman zen, beste urte batzutan egin izan diren bezala, eta hau ez da gelditzen. Eta badirudin ez eta gozak aldatzen diren, hendikan ba, batzuentzat ba, gozak ez dira aldatu, eta hemen ostiak ba, bueno, ba, berdina jarritzen dute jasotzen. Eta kanta hau da pixkat beraientzat, Maitane, Xabier eta Arkaitzentzat, ba, bueno, ba, pixkat jo, ba, hemendik ere besarka bat emateko, eta bueno, eta ez dakit, ba, gure besarka handiena eta animoak emateko. Eta bueno, ba, orain momentuan egon geha hitz egiten, abertze kanta jarri ez genik gula, eta ez dakit igual egokiena, baina bueno, anestesiaren kanta bat jarri dugu, ere 90-ako ezea benekin jarraituz. Eta da, nola esan dugu dela, erantzun kanta mitikua, ere. Ba, azkenian zaindari ustela hoei erantzuteko haindikan grina auki behar degulako, eta hoxe. Kantua uste, kontraesanak. Kontraesanak edo erantzun? Kontraesanak. Ah, kontraesanak, barkatu, bai. Diskoa erantzun. Bai, erantzun diskotik kontraesanak kanta. Hau, pai, Xabi. Vengai. I'm Bueno, pues pasamos a la segunda parte del programa y como os habíamos anunciado antes, que no os lo perdierais porque es una super exclusiva, ya que tenemos la oportunidad de tener, vamos a probar ahora vía telefónica, al otro lado del teléfono a dos personas, pues vamos a decir, muy conocidas, una en el mundo periodístico y del cómic como es Joe Sacco y otra por pues, el tema del graffiti y el street art y sí, un poco la denuncia con ese estilo de cultura, de arte, que es el seudónimo que usa el seudónimo de Bansky. Se hallan en Alicante, concretamente en Santa Pola, sí. Ahora nos van a descubrir ellos qué hacen allí. Y parece ser que se conocen de hace tiempo y están allí preparando sus nuevos trabajos, sus nuevos campos de acción. Y vamos a poner, ahora vamos a hacer la llamada de teléfono, a ver si tenemos suerte a la primera. Y vamos a, para entonar un poquito, a poner un grupo que mezcla un poco el rap, el hip hop, el reggae también. De esas tierras, se llaman Alicante Zona Absurda. Que bueno, el nombre también tiene tela. Gran título, ¿no? Gran título. Y agárrate porque esta canción se llama Cántico Alicantino Cuántico. Joder. ¿Cómo has dicho que se llama? Alicante Zona Absurda. Joder. Entonces bueno, nos lo aconsejaron para poner aquí en el programa. Un saludo ahí a una colega. La verdad es que no sé qué se les habrá perdido ahí en Alicante, a Joe Sacco y Banksy. Pero la verdad es que bueno, hemos tenido la oportunidad de traerlos aquí. Y vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a poner un poco el grupo este y mientras hacemos la llamada. A ver si hay suerte. Good morning, Vietnam. Desnuda tu alma de molestia. Las huesudas en la cama son una molestia. Menuda de fama de bestia. Debes amar, se difaman. Sin disfraz ni armas, su arrimán te canta na na na en mi cama, hostia. Surco al estilo surcoreano. Con el ánimo próximo al de Conan. Busco una anónima de su cona. Que se joda Kurnikova. Tu DJ vale Jedi, pero en realidad es muy gay. Tu calidad nunca llega, tiene del AI. Tu novia es gallega, ¿no? Pues parece un Yeti. Yo soy un giri ebrio que va de Billy Elliot. En serio, hice la mili con mili vanili y la comunión en un putiferio. Tengo fe firme en que la fertilidad es tan decirle hasta luego al ego. Que te peten el culo en el talego. A tu corazón dale voz. Su anhelo es dulce como un masaje de Peter Pan en Sarajevo. Ayer balbucé el nombre de Bruce Lee, ¿eh? Lo busco convencer como Bruce Spencer. Rollo este MC siempre vence. Tardo en dar en tu puto culo con mi dardo. A pesar de que lanzo cabes jas a tu alma. No puedo, chiquito aconseja. No emitir a la vida una sola queja. Vamos a dar jaque mate tus jaquecas. Pero recuerda, no usar nunca jamás la técnica de Marichalar. Marichalar. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y desde tierras levantinas nos está oyendo. Creo que tenemos a Joe Sacco. ¿Puede ser así, Joe? Hello, Joe. ¿Chinchilic, gracias? ¿Ya? Yes. Vale. A ver, ¿tú tono entzuten, Bye. Oh, Joe Sacco, ¿euskeraz dakizu? Bai, ni naiz. ¿Zu zein zara? Bai, bueno, hemen Chinchilic irratia gara. Ah, vale, arratsaldeon. Bai. Bueno, se muz, Joe Sacco, zertan zabiltzatean Alicante inguru hortan? Jo, ba, etorri gara, nietan ere laguna Banski, despedida soltero batetara, eta atzo egin genuen gau pasa, eta gaude hemen resakarekin orain. Galdera bat egin barizut azteko, bestela jendeak ez du ulertuko hau, nolatan dakizu euskeraz? Zu izan ere komiki gile oso ospetsua zara eta estatu batuarra zara, ez, berez? Bai, baina, begira, orain dela 3 urte atortxurroken egon nintzen eta han praktikatu nuen pixka bat, eta jendeak erakutsi zan. Horitako bat uste duzela Aikako Imanol, izan daik? Nazlek erakutsi zidan euskera pur bat. Perdona, Joe, pero tienes más acento de Euskal Herria zuzenean, más que de otro churrok. Barkatu, errepikatu? Tienes más acento de Euskal Herria zuzenean, más que de la Torchu Rock. Ah, neri esan zidaten la Torchu Rock zela. Duda daukat, altsas, oporaiz uste dut zela. Izan daiteke? Igual, mozkorra, zeraman mozkorra ekin igual, etzinen aklaratzen ondo nuntzinean, ez, o... Egia, egia, badakit Imanol Zebilera hortik, ez dakit. Aikako irakaslia oso ondo, bale. Renteriako... Nik pentsatzen nuen agian, zela, Fermin Muguruzarekin, ba, uste, harremanen bat zenutelako, eta igual agian arko zerakutsiko zizuen. Imanolek Fermin Muguruza presentatu zidan. Ah, bale. Omen dira, eta presentatu zidan. Eta gero nik Ferminen bidez Banski ezagutu nuen. Zinek egin zigun presentazioa. Orduan dena hasi zen Imanoletik eta gero Ferminetik, bai. Y bueno, no sé si me entenderás bien en castellano, pero bueno, si no me preguntas. Bai, estáis aprendiendo, ¿no? En Santa Pola Spanish. Sí, un poco sí. Vale, estabas, lo que nos habías comentado por email, que estabas preparando un nuevo trabajo periodístico en forma de cómic, que nos habla un poco de las revueltas árabes y todo lo que está aconteciendo por esas tierras, ¿no? Ba, a ver, pizka bat da zaila, ulertzeko, baina begira. Nengoen aspertuta hainbeste gerra, hainbeste sufrimentu, eta erabaki nuen, venga, egin nahi dut, Santa Polako moluskoen inguruko komiki bat. Eta ideia horrekin hasi nuen proiektu berria. Baina, segretatu da. Santa Polara etorri eta revuelta bat harrapatu dugu hemen, Santa Polan. A ber, ba, ze... Orban, orain moluskoena utzi dut alde batera eta san zentratzen saiatari naiz pedo eta pedo artean Santa Polako revuelta, movida itzen. Gertatu da Santa Polan, itzela, eh? Entzun duzute zerbait? Bai, kontatu, a ber. Entzuten da, bai, entzuten da. Ez, a ber, revueltari buruz. Ah, revueltari buruz, bai. Itzegin, Jose, kontatu, mensedez, esklusiban zaude, así que... Atzo, hasi zen, eh? Iroltza? Orengoz revuelta. Stop desahuzioz inguruan debilen jendeak eta... Guarda Zibilaren kuartela asaltatu zuten eta boa. Desalo jatzeko intentziarekin. Zenbat hildako eta movida itzela, eh? Uf. Eszepzio beran dago Santa Pola eta helikopteroak dabiltza. Entzuten? Bai. Eta dago movida, eh? Movida handia Santa Polan. Eta honen inguruan komikiren bat egiteko intentziarekin zabiltza edo bai, ez nuen gogorik, baina hola suertatu da eta ari naiz apunteak hartzen, ari naiz Guardia Zibilekin elkarrizketak egiten, kuarteleko torturak eletan imagen grafikoak hartzen, ari naiz, material haunitz biltzen. Bai. Eta, claro, komiko horretan egongo da denetarik, igual izango da zure obra maestroa, ez Santa Polan, ez Alicanten, horre egongo da denetik, kontatzen ari zaren revuelta hau, Guardia Zibilak, pentsatzen dut ere, korrupzioa ere horre, ere sartuko duzula edo, zakit. Bai, elkartu nintzen, nola da, baizki, Zaplana, Eduardo Zaplanarekin, eta kontatu zidan, arrepentitu eginda, eta kontatu dit, Kamsen eta inguruko korrupzioaren gai asko, eta horrekin egingo dut anexoa, dosier berezi bat komikian, anexoa. Jode. Y bueno, has nombrado ahora a Banksy por ahí, que no es una casualidad que estéis juntos, ¿no? Es Fermin, ezagutzen duzu Fermin Muguruza? Ba, hemen zertxo baita ezaguna da. Agun temilla, ja, por ahí. Berak, agun disko. Pasako dizuet? Bai, mesedez. Banksy, basera Banksy en permiso aquí, en Kras, en Sintzelete. Zute, zuen haotxa. Bai, oso bajo, eh? Bai, orain bai. A ver, entzuten da. Pasako dizuet Banskyrekin, vale? Bai. Bai, oso ondo. Banksy, digo, saco. Houston. Kaixo, Banski. Bai, kaixo, kaixo. Kaixo, Banski. Bueno, estabas hablando con tu... Perdona, igual no me entiendes bien castellano, ¿ya? Pero bueno, ya me interrumpirás. Ulartxendu. Vale, comentábamos con tu compañero Joe que no es casualidad que os conozcáis, ¿no? Que hace tiempo que tenéis una relación. Bai, bai, bai, komentatu dizue uste dut atortxu broken ezagutu ginela kara jamon muguruta jauna dela bitarte. Eta bai, orduzke doztik daukagu gure artean erlazio oso oso oso ona. Oh, yeah! Eta kontatu, mesedez, zertan zabiltzazu Santa Pola, nolatan jo esakorekin Santa Polan, zergatik? Bon. Ba, ni etorri naiz ona, hemen daude etxe pila bat, zebende, zealkila, utxik, eta egoeratako oso triste, orduan ni badakizue margotzen ditu grafitiak, eta sartzen naiz etxeetan, balkoietan sartzen naiz, eta fatxada txuriak margotzen ditu nire grafitiekin, ba, pixka bat giroa alaitzeko. Oso ondo, baina nori, eta gizte egiten duzu, salatzeko... Santa Polako inmobiliarien gehiagikeria edo... Bai, bai, hemen dago konstrukzioa izugarri eginda, gehiagik, eta gero komentatu duen bezala handi laguna, gainera dezauzioak egiten dituzte, orduan aurrera lotxagarria guztiz, eta nik nire grafitekin aldarrikatu nahi dut sistema guzti horren, inolako logikarik eza, eta hori hori salatu guzti hori zentu nahi dut. Banksi, zuri ere galdera berdine egin behar dizut, joeri ere egin dioguna, nola ikasi dezu euskera? Bueno, ni badakizu, nire izaera anonimoa dela eta ezin dut eman inolako daturik nire nortasunari buruz, beraz hor uzten dut galdera. Bueno, baino, kuriosu bada, zuk berez ere inglesa zara eta ez dakit. Nola, joek kontatu dugu atortxu rock batean edo Euskal Herria zuzenean batean edo izan zela, baina zurea, zakit, handik zehiltzat ere, o... Ez gero, badakizu Euskaldunak bere garaian Ameriketara joan zirela hartzai lanetara eta hor... Aidaho, badakizu nimen Aidaho, ondoan, han badaukat aitona zen aizarna zabalkoa. Hango Sarasola baserrian jaiotakoa eta bueno, hortik aitonarekin hizketan ezagutu nuen nik euskal hizkuntza eta euskara. Jo, ba, eskertzekoa da primiziazko elkarrizketa zurekin izatea eta galdera bat dugu egiteko izan ere duela urte batzuk Donostin azaldu zen grafiti bat polemika batekin hola atzetik, ez? Ba, izan ere Donostiko festivalean azaldu zen hor Donostiko toki batean badiru zure grafiti bat zela, zuk igual esan diezaiak guztu zeinena zen edo? Ba, hori ez nuen ikekin, hori nire imitatzaile bat izan zen, eta ba, txapuza bat egin zuen, orduan ez eman inolako garrantzia horik horri, momentuz nik Donostian egin zuen obrareko nena kursala berdez margotzea eta anuetako estadioa krisez margotzea, horiek dira nire obrarik onenak. Eta nik bestela horrelako instituzio publikoei kaina ez dut horiekin kolaboratu nahi, orduan nire obrarik onena ez doaz beraientza, baizik eta bueno, bestelako leku batzuetan margotzen ditu nik nire obrarik onenak. Orduan, Odonen eta bere konpintxeen trikimailu bat izan zen, ez? Jendea Donostira juteko eta jendea berenek ganatzeko, edo... Hori da. Jendeak benetan bale madu nire obra autentikoa ikusi eta ezagutu, etorraldea ona Santa Polara eta ikusiko du egun hauetan egiten ari naitzen lan guztia. Mi esker, Banksi... Oso ondo, bai. Barkatu, nire arraio irratiko lagunei bezarkada bat, Zarauzko irratiko nire lagunei bezarkada estu bat. Eta gure aldetik ere. Ba, mi esker, Banksi, musu bat emaiozu ondoan duzu nio esakori, eta espero dezagun, ba, bai joeren eta zure artearen, bueno, jo, que segun hauetan izazten... zurio guztiek handik iten despedida de soltero eta desauzio guardia zibil eta korruptelen gau pasa zoragarri hortan ba oso ondo pasatzea semen asko ukitzea egun hauetan, zuen bizitzetan, alkohola eta eta nola ez drogak. Yeah, okay. Yeah, thank you and happy new year. Yeah. Pasako dizuet de kolegarekin agurtzeko. Bye, bye, bye. Okay, see you guys. Bye, thank you, Baski. Yeah, astu baino lehen, daukat, etakit nahi duzu baina aukera mandit Ferminek komiki bat egiteko bere biografiaren inguruan. Gustagarri izango litzateke? Bai, bai, mesedez, hemen... Bai, bote, bote. Hori da, nola esaten da, zerbait berria... Bai, reseña berriak... Ez, no, berri berria, vamos, nola da, primizia. Última hora, edo... Primizia, bai, hori da. Primizia, bai. Hori, jakine, egingo dutela, zan minen biografia bat, orain, enteratu naiz, daukala talde fetitxe bat, zuloak izeneko? Bai. Bai, hori da. Ja, erotikoetarako, eh? Bai, bai. Erabiliko dut zuloaken portada egiteko, bale? Zulo bat egiteko portada. Habez? Oso ondo. Bale, ba... Ah, eta... bai, entzuten dela mendik, eh? Bale, gratzea da entzuten da oso ondo mendik. Santa Polatik? Bai, entzuten da. Entzuten da. Ah, vale, vale, vale, vale, va, pues tengo ya. Dance eta zegoen zintzilik irratiko musika. Joder, zintzilik irratia hemen frontera gauzten eta muga gapurtzen, ondo, ondo. Hala, iristen da oso ondo, oso ondo. Así que jarraitu horrela, irratzaio polita data, Vale, vale, va, mi esker, jo esako, mucho ondi bat, ondo pasa Santa Polan, eta besarka ondila bidali jozu ere gure zintzilik irratitik eta krasen partetik bereziki zure laguna Banksiri, eta esan dakua jarraitu zazute bazuen zuen bizitza mena, hori da, horrekin geratu naiz, bai, bai, oso ondo jo itzi gabe geratu naiz, bai, ja Bueno, quererte. Adiós. Dedicado a todos los cabrones del planeta. Ya no me creo sus cuentos de la nación. Ya no me fío de ese clan de pacifistas. Ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda costa. Ya no me creo sus gestos de admiración. Ya no me fío de los que van de artistas. Ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda Podría contar historias acerca de victorias cual bufón. De gente que se acerca con su euforia. Que tengo una misión, hazte a la idea. La vida es una noria, existen líneas divisorias. En virtud, defecto, bien o mal. Peces, insectos, azúcar, sal. Conformarse o ser selecto, despistarse. Estar atento al evento frente al cristal. Siempre pendientes del recuento electoral. Ya no me creo, no me fío, no me trago y no me dejo llevar por la impresión si conectamos. Quiero una mansión, un axioma y una sudadera. Cada uno reflexiona y lo asume a su manera. Pasan los días como gacelas mientras sentados mis planes maceran en la acera. Corre la acera, la mecha espera, sabe certera que luego un nuevo fuego nacerá. Ya no me creo sus cuentos de la nación. Ya no me fío de ese clan de pacifistas. Ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda costa. Ya no me creo sus gestos de admiración. Ya no me fío de los que van de artistas. Ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda costa. Podría contar historias acerca de derrotas. De peña que se empeña en volar con el viento en contra. Podía contarte fábulas, podía contarte cuentos. Podía contarte tantos astros en el firmamento. Podría comprarme una careta si no tuviera. Podría robarte la cartera si yo pudiera. Podría contarte vidas tú que siempre estás de vuelta. Que la coca es un volcán y mucho bocas. Tú pídeme una estrella que yo te bajo el sol. Bórrame las huellas, yo feliz de confusión. Solo soy un intruso que rechaza tu oración. Una pasión loca en desuso, nunca reuso la ocasión. Tomo átomos, tomo átomo de tal palo, tal astilla. Aarón, ¿cómo te las pillas? Con las brisas que me atrapan y las millas que se agazapan bajo mis zapatillas. Solo quiero alzar el puño de junio a junio. Fomentar el extracto vital que nos unió. Estudiar al ver pasar los días uno a uno. Y evitar ser desayuno de pastores en reunión. Ya no me creo sus cuentos de la nación. Ya no me fío de ese clan de pacifistas. Ya no me trajo sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda costa. Ya no me creo sus gestos de admiración. Ya no me fío de los que van de artista. Ya no me trajo sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda Bueno, pues después de esta entrevista en exclusiva con estos dos grandes, con Sacco y Vansky, nos queda súper poco de tiempo, así que vamos a ir rápido, rápido. La primera, ya que lo hemos anunciado, pues bueno, la primera reseña sobre el libro Casilda, miliciana, de Luz María Jiménez de Aberasturi, un libro de la editorial Chertoa, y que esperamos tenerle a Aberasturi por el teléfono en una futura ocasión aquí en Crash, uh-huh. En algo más serio, en un libro más serio. Será de verdad. De verdad. Y nada, comentar únicamente que el libro se sacó en la primera edición, yo creo que en los años 80, hablando de la figura de Casilda Hernáez, militante anarquista en los años de anteguerra y guerra civil, y posteriormente refugiada en Iparralde, y que murió en el año 92, y que bueno, después, hasta el último momento, estuvo dando guerra, charlas sobre feminismo y demás, pues por aquí, por Barsoaldea, Donostialdea y demás, y que el libro ha sido reeditado recientemente. Y vamos a aprovechar esta ocasión pues para poder hablar más sobre el libro y sobre la figura de Casilda en un futuro Crash. Bueno, y otra reseña que bueno, la vamos a dejar porque seguramente no tendremos el viernes 11 de enero a Pachi Gallego, dibujante de cómics de aquí, de Orieta, de Rentería, con sus Pololoa, con su Sabinator. Teníamos por ahí alguna reseña para comentaros del Bario, del va, cómic, comentatu ¿eh? Duguna, va, datorren irratsaiorako, seguraski, va, Patxi Gallego, Pololoak izeneko komik, hiru komiki kaleratu ditu, dagoeneko, azkena, va, hori, Pololoak hiru komikia, eta bueno, hemen ukiko dugu pixkat kontatzeko bueno, bere triologia honen inguruan pixkat galdera batzuk ingo dizkiogu, eta nahi duenak ere, beti esaten dugu, liburuak sare gai dozte, elkar argitaletxeekin daude kaleratuak, kriston ilustrazioa dute, eta hori nahi duena datorren irratsaioa interesatu baldin badu elkarrizketa hitzen, ikusiko du. Y a quienes también vamos a mencionar son los punkis de Trincherpe, a Sutura, un saludo desde aquí, desde Crash, y a cuento de qué, a cuento de su 15 aniversario, y que han tenido pues el gusto de enviar, no sé, por lo menos está colgado en la red, no me acuerdo ni cómo ha llegado a mis manos, pero han hecho un especial de esos 15 años de escritura, eligiendo 15 canciones de sus 4 discos más 2 temas que no sé si fueron editados alguna vez, como es el José Miguel y el Art de España, pues todos enteritos en un disco compartible que se puede descargar, y si no, pues los que tengamos pues lo podemos compartir, esas 15 selección de canciones que han hecho ellos con una portada imprimible que la puedes recortar y la puedes meter en tu plastiquito de CD, pues si te gusta tenerlo más al tacto. Y nada, pues un saludo pues a estas Suturas que después de 15 años se mantienen ahí dando la caca, como dicen ellos. 15 años, ¿eh? 15 años dando la caca en el escenario con su pun trincharpearra, porque tengo que decirlo, pues sus años 80, ochenteros, ¿no? Sí, suenan ahí a la 80, polla récord, sí. Y nada, pues vamos a hacerles esa pequeña mención y vamos a poner uno de esos 15 temas elegidos por ellos. Este es el de Obediencia, creo que sale en el último disco. Y mientras suena, vamos a deciros un par de notas de agenda porque ya se nos acaba el tiempo. Olía. Bueno, pues con sutura de fondo, unas notas que tenemos apuntadas. Recordaos que la Torchurro, que empieza hoy tarde noche, si no ha empezado ya, que estuvimos con ellos hablando la semana pasada, así que si os interesa saber más, o ir ahí a Tarrabia al festival, o si no, escuchar en cinchilling.net la entrevista sobre este festival en apoyo a los presos y las presas vascos y vascas represaliadas políticamente. Mañana en Corchonea, en el Gasteche de Gros, tocan Display, Hell Division, Colapso, Cap Digging, Morgeat y esos grupos tocan. No sé si los he dicho bien, pero... Pero tocan. Y por irnos con algo también cercano, tampoco hemos encontrado gran cosa, pero bueno, en la Casa Cultural de Hincha Rondo estarán Ainara de Gardón, Iñore Neroni y Murcego. Yo siempre digo Murcego, pero bueno. ¿Cómo será? Ahora Murcego. La chica que toca el arpa, vamos. Y eso pues con un loop de esos que se repite. Eta, bueno, jarritzeko gaur Tolosan, gaur jakin ezazuten, gaur dela orain bai zuzenean entxian entzuten zaudena, ba, erre taldea andoa indarrak, ba, eta nez rosa taldea, ba, gaur jotzen dutela Tolosan Monberenean, amar perditan uste dela kontzertua. Por aquí se pedía un transporte público, llenar un autobús para ir desde aquí, desde Sinchiligratea, o sea que sí, que si alguien sufre, alguien nos oye que quiere ir, pues sabemos de gente que quiere ir. Y nos comentaban también que próximamente harán R la despedida en Andoain, pero bueno, habrá tiempo igual de anunciarlo más decentemente, de hablar de ello. Y una reseña así también un poco lejana pero curiosa, es todo lo que suena, que esto es la despedida de agenda. Bueno, pues seguramente lo habremos dicho en más de un programa, pero esto es la New York Sky Jazz Ensemble. También nuestra sintonía es del mismo grupo y van a tocar en Bilbo el día 2 de enero en el Café Anchoqui con una tal Begoña Bang Matu, que no sabemos nada de este grupo, de esta chica, y que también pedimos un autobús para ir a Bilbo. No todos los días toca estos la música programa eso, nuestro grupo, o sea, que vienen desde New York, vamos, estamos que nos salimos hoy con el internacionalismo, vamos. Yo saco el Banksy, los New York Sky Jazz Ensemble. Esto es la leche. Esto, vamos. ¡Crash! Ay, se me cuela ya, nos emocionamos ya. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya. El programa seguramente habrá más cosas. El fin de año también viene, hay mogambo, hay fiesta, no sé si quedan entradas. Más sitios, más galitos, hay fiestas de fin de año. Nosotros no sabemos ni lo que vamos a hacer, yo por lo menos no tengo ni idea. Yo a mí me suelo enterrar la modorra. Se pide autobús también, si no es que lleva a algún lado. Y decir que mañana sí, a las 12:30 hay una manifestación convocada por estos desahucios que sale a las 12:30 en el Boulevard de Donostia para quien quiera acudir. Y vamos a terminar pues de una manera navideña, aquí es de Crash, que nos pega mucho, con un villancico rescatado, que seguramente habrá gente de Sinchiligratea que estará escuchando y ya sabrá, ya ha dicho, ya sé, los colaboradores anónimos. Pues sí, hemos rescatado la vieja cinta de colaboradores anónimos y os vamos a poner el villancico. Gran tema, ¿eh? Muy bueno. Muy logrado y que... Hay que decirlo, se grabó en los 90 o así. Hemos estado repasando la letra antes. Solo hay que oírlo para... Está más vigente que nunca. Sí. Pues nada, nos pedimos con el villancico de colaboradores anónimos. Tamucho va, Denei. Ahí, el día 11 volvemos. De enero, el próximo lustro o lo que sea, ya. Año o... Indar berrituekin. Oh, ya. Es aquí. Y con un poco de suerte con Pachi Gallego aquí en los micrófonos de Sinchiligratea para hablar de Sevinator y los pololos. Orida. Venga, va, mucho bat, eta ondo pasa. Eta, eso es, feliz año nuevo, amigo nuevo, y feliz lucha. Somos los colaboradores anónimos. En estas especiales fechas, en las cuales los valores democráticos son baluarte de la concordia entre las multinacionales, salvaguarda del orden imperialista, de la insolidaridad entre los pueblos y las personas. En estas fechas tan señaladas, queremos hacer un llamamiento universal a todas esas gentes que buscan su alma perdida, a todas las organizaciones, asociaciones políticas, sociales, teológicas o indefinibles que favorezcan la actual situación del planeta, a todos los cargos públicos y privados, a toda forma de relación que potencie el sistema económico mundial, a los verdaderos provocadores de las crisis económicas, a los precursores de las guerras, de la carrera espacial, del mundo del automóvil, de la informática en general, a todos estos y a esas que se nos olvidan. Queremos desearles un próspero año nuevo. Queremos pagarles con la misma moneda, siendo, si cabe, más monolíticos, más inconsecuentes, más democráticos que nadie. Ya lo dijo un famoso analista en el LSD Tribune: democracia es necedad. Democracia es la verdad, democracia es falsedad, democracia es prepotencia, democracia es represión, democracia es el negocio donde los negocios son, los negocios y los amigos negocios también son. Jo qué bien vivimos aquí, coche, tele, video, cárceles y corrupción. Jo qué bien vamos a vivir, consumiendo mogollón, pero consumiéndonos. Democracia es necedad, es insolidaridad, y mientras yo viva bien, que se jodan los demás. Democracia es mezquindad, es engaño y falsedad, es un día a votar y el resto a pringar. Jo qué bien, esto es libertad. Nos enseñan las matanzas y ocultan las torturas. Jo qué bien está la humanidad. Paro aquí, hambre allí, violaciones y control. Así pues, no nos alegramos de pertenecer a una misma raza. Nos alegramos de querer seguir siendo parte de la madre tierra, jamás dueños de ella. Ante los hombres grises que solo entienden su propio idioma, debemos ser hábiles e incombustibles. Feliz lucha y próspero amigo nuevo.